Oh yeah, this is Monday night. Old people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Casqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Ungyuan 515年, 佛教禅宗达摩祖师, 由天竺传到东来, 铸易筋经于少林寺壁上。 Noches, estás en la sintonía de Música Casual. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio y pues nada, ahora mismo empieza el programa. Aquí estamos, buenas noches o buenas tardes. Antonio, Rafa. Buenas tardes, siempre estamos con lo mismo, pero yo como tengo un pedazo de ventana aquí que veo un montón de sol, de buenas noches, me cuesta decir. Estamos en directo, eso sí. Buenas noches. Para mí bueno, son noches. Para ti noches, porque miras para otro lado y ves lo oscuro, ¿no? Yo soy más nórdico, y los nórdicos bueno, ya saben que la aurora boreal no ven la noche, ven la claridad. Madre mía, hoy qué has comido, que vienes de nórdico. Del norte, bonito. Ah, bueno, vale, sí. Guaperas, tú lo que eres, un guaperas. Y tenemos un invitado, ¿no? Guaperas del norte, tenemos invitado. Ah, qué puntual, bueno, además. Es puntual, así da gusto. Es que, bueno no los demás ser. Suelen ser puntuales también. Nosotros lo intentamos, pero bueno, si el invitado es puntual, ya nos está enseñando algo, además. Sí, también es verdad. Y nos va a presentar el director del programa. Sí, está aquí con nosotros Juancar de Boicot, que viene a presentarnos su último trabajo, que se titula Balkan Acoustic. Hola, buenas tardes, familia. ¿Qué pasa, Vallecas? Amigos, otra vez por aquí en la casa de la radio del barrio, sí, señor. ¿Qué tal? Agradecido de estar aquí de nuevo, tío. Esa entrada con potencia, sí, señor. Algunos dicen, hola, buenas tardes. Esto es calidad, ¿eh? Esto es llegar. Sí, señor. Bienvenido, Juancar. Bienvenido aquí a Ágora Sol Radio. Yo no sé si es tu primera vez aquí en Ágora. En Ágora creo que sí. En otros programas de aquí de Radio Vallecas no, pero sí. En Ágora creo que es el primero, sí. Bueno, esto es Ágora Sol Radio, que es hermana casi hermana prima de Radio Vallecas. Claro. Pero bueno, como este programa también se emite en Radio Vallecas. Perfecto. Perfecto, esa en familia, joder. Vamos a estar charlando ahora un ratito contigo de este nuevo trabajo y de unas cuantas cosas, porque Boicot tiene unos poquitos de años de historia, ¿no? Bueno, no nos gusta decir que, porque parece como que somos el grupo viejuno, ¿no? Digamos que hemos vivido parte de lo que es la historia de la música de este país y hemos participado en ella. Bien, pero bueno, ahí vamos, te contamos lo que con queda. Eso queda. Luego hablamos en si no en parece, detalle, joder, qué mayor eres, tío. No te preocupes, que aquí somos más mayores todos, ¿no? O sea, que en ese sentido. Y bueno, tendremos secciones habituales del programa, como siempre, puede que nos sorprendamos a nosotros mismos con alguna sección que incluso no tengamos preparada. Puede ser. Eso será alguna la hostia, que tengamos preparada y que no podamos emitir. Vale. Vale, siempre. Sí, tenemos versiones,

pero a veces se complica. Aprendí la vida con tu muerte, aprendí a morir en vida. Del mismo metal están hechas las penas y el llanto, la tristeza y la locura, templadas por la misma mano. Hoy la buba mara va a empezar, recordar la memoria de los que no están. Buba mara somos todos por igual, a brindar en la historia de la humanidad. Ponerse varios tragos son la vida, de un solo trago me bebo la muerte. Que salga del corazón de los hombres y mujeres que perdieron su generación, que enseñen al mundo sus errores. Hoy la buba mara va a empezar, recordar la memoria de los que no están. Buba mara somos todos por igual, a brindar en la historia de la humanidad. Pues aquí acabamos de escuchar el tema Buba Mara. Este es un tema de los Balcanes. Este es una versión o algo. Es una canción popular de origen incierto que popularizó Emir Kusturica, Goran Bregoric. Y básicamente la autoría de la canción, después de haber estado allí en los Balcanes tocando y grabando y colaborando con muchos músicos que fueron los que participaron en un disco anterior, bastante más anterior a este, que se llama Amaneció, pues ahí entre muchas de las historias que nos cuentan es que estas canciones folk de origen incierto fueron popularizadas por estas dos personas, pero que tienen un origen mucho más antiguo que se remonta un poco a la vida de los pastores, a las vidas rurales de los pastores que tenían su ganadería de autosubsistencia en estos países, y que eran unas canciones que vienen a hablar un poco en este caso por de la fiesta, canciones que cantaban cuando tienen una boda o cuando hay algún tipo de celebración dentro de su pueblo, ¿no? Son unas canciones que han ido transformándose, se han ido enriqueciendo con otros instrumentos y que, bueno, nosotros también quisimos participar en esa transformación adaptándola hacia lo que es el estilo más boicotero, claro. Bueno, venís a presentar un álbum, Juan Carr, de, bueno, hace unos meses, ¿no? Que acaba de salir, ¿no? Sí, prácticamente abril, hace un mes y poco, pero, fresquito. Pero es un proyecto que teníais, no sé si madurado, o lo teníais por ahí por lo menos escondido y que ha surgido en este periodo de nuestras vidas en el que todos hemos pasado por algo que no nos lo imaginábamos nunca, ¿no? Y no sé, me gustaría que nos contaras un poco la historia, porque pues, por lo que nos estás diciendo ahora mismo, uh-huh, y tal, vamos, y lo que sabemos, Boycott siempre ha sido una banda muy, muy viajera, ¿no? Y supongo que este tipo de influencias balcánicas pues ya las habíais asimilado y las teníais ahí ya dentro de vosotros. Pero ¿cómo surge un poco la idea de este disco y de sacarlo además ahora justo este 2021? Pues la verdad es que como bien has contado, es un trabajo que ya lo teníamos hace unos años premeditadamente en un bote, con unos bocetos ya grabados, pero que no encontrábamos el momento. La verdad es que hemos tenido en los últimos años unos años muy, muy agitados de actividad en directo, y no encontrábamos tampoco el momento para hacer un trabajo un poco más personal, más pausado, quizás más de interpretación, más de que la gente escuchara lo que has dicho y no gritado. Unas canciones que ya han sido grabadas, pero que queríamos diseccionar. Queríamos que tuvieran una interpretación y que la gente que ya las conoce, que tuviera otra manera de escucharlas, otra visión sobre la misma canción. Y qué mejor manera de hacerlo de una manera un poco más reposada, bajando el tempo y haciéndolo un poco más acústico. No es una cosa nueva, también aprendimos mucho de Barricada cuando lanzó aquel trabajo que hicieron acústico en directo, que eran las canciones más guitarreras llevadas a un preámbulo más pausado. Por desgracia hemos pasado por esta guerra vírica, bacteriológica, o llámala como quieras, que nos ha dejado a todos un poco tocados y viendo un poco el panorama que teníamos de estar viendo que lo que venía de frente hacia nosotros era ver a la gente sentada, dijimos, pues para ver a la gente sentada hacemos un trabajo sentados. Bueno, sentados, cuidado, porque hay algunas de ellas que no te puedes quedar sentado. Bueno, hacemos que muevan la pierna, ¿no? Pero los brazos ahí. El otro día lo más curioso ahí en Guadalajara que tocamos es que como la normativa te dice que tu culo tiene que estar encima de una silla, pues veías a la gente de pie con la silla en el culo, ¿no? Qué bueno. Y dice, en realidad no están infringiendo ninguna normativa, o sea que la peña se le ocurra, ¿no? Se busca las vueltas. Para nosotros es un punto un poco, entre comillas, triste ver a la gente sentada viendo un concierto. Yo soy el primero que no he tenido el valor prácticamente de ver un concierto entero porque me parece muy triste, ¿no? Sobre todo si voy buscando un tipo de música, un tipo de grupo. Si me dices que voy a ver a Enya o a Michael Filo, yo qué sé, pues sí me apetece verlo sentado. O si quiero ir al teatro, lógicamente lo quiero ver sentado. Si quiero ver una buena película, también la quiero ver sentada, ¿no? Pero un concierto se nos hacía duro, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de presentar este trabajo en el Teatro Calderón, la verdad es que nos emocionó, nos gustó mucho, porque era la primera vez que nos enfrentábamos a un público sentado. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, positiva, triste por lo que te digo, que no es una cosa que a priori nos gustara hacer por circunstancias, pero bueno, ha sido una experiencia positiva. En este trabajo el grupo ha aumentado, ¿no? Porque tenéis más músicos. En los últimos años en Boicot hemos ido creciendo rodeándonos de auténticos músicos. Por fin, ¿no? Por fin hay músicos en el grupo. Y bueno, pues ya hay algún músico que lleva más tiempo con nosotros, como es Xavi, que lleva la triquitisa en este acordeón diatónico, pues lleva ya muchos años con Boicot. También la llegada también en su momento de Juanan, que luego dio su salto a Escape, que por eso en los últimos dos años pues, no nos ha podido acompañar. Pero nos venía acompañando otros músicos como Albert, de Obrin Pass. Y bueno, también Jano, la figura de Jano, que es un profesor de música de aquí, de Vicálvaro, muy cerquita del barrio. Y bueno, pues yo creo que todos han ido dándole un color a las canciones, unos arreglos, que son los que hacen que este trabajo sea diferente hacia los anteriores. No dejan de ser las canciones de Boicot de siempre, pero interpretadas de otra manera, cantadas de otra manera, con otra base rítmica, con otro tempo y con otra interpretación. Y cuando pase esta etapa en la que podamos estar de pie en la arena, saltando, bailando, ¿vais a intercalar unas canciones y otras o vais a reorientar a un poco a la esencia o qué tenéis pensado? Cuando la gente se ponga de pie, nosotros dejaremos también las sillas y haremos un concierto pues como hemos venido haciendo. De cansarse ahí, sí, ¿no? No obstante, también decir que nos está gustando mucho este formato. Hombre, de todas formas nos lo decían algunos músicos como Barricada, que han pasado por este trance de disco acústico, que nosotros la primera vez dijeron, cuidado que esto te engancha y te gusta. Engancha, claro. Sobre todo porque nos vamos haciendo mayores y tal. Bueno, me has quitado la pregunta. No, pero yo te digo que por ejemplo, la música balcánica es una música que también te anima a levantarte y a bailar y todo eso. Pues sí, entonces no es... En general la música folk, salvo que se ha llevado a un tipo de canción de aire muy pausado, de bajar mucho lo que son los pulsos y tal, tu biorritmo, la canción folk o la música folk es fiesta, ya lo dice la propia palabra folk, ¿no? Claro, es alegría, ¿no? Es fiesta, es repercusión, ¿no? O sea, es alegría, es levantarte y bailar. Y luego, aparte de algún tema, bueno, del folclore balcánico como este que hemos escuchado, de alguna versión que luego nos descubrirás, supongo que la elección de los temas ha sido complicada, ¿no? Con todas las canciones que tenéis, el decir, venga, pues, ¿cuáles incluimos? ¿O cuáles se adaptan más? ¿Cómo ha sido un poco el criterio? Porque ahí me llama la atención que hay hits vuestros, no sé, como el Hablarán las calles, por ejemplo, que no está incluido, algún otro, ¿no? Que habéis dicho, bueno, esta a lo mejor no entra bien en este estilo, ¿o cómo ha sido un poco esa elección? Pues la verdad es que aquí en la elección, por parte de nuestro compañero Costa, el guitarra y productor del grupo, que es el que viene en los últimos años un poco marcando un poco la línea, él ya veía qué canción se podía prestar un poco se podía prestar y dejar casi más cercana hacia este disco que queríamos hacer, y cuál quizás quedaba un poco más a lo lejos, ¿no? Y nos dimos cuenta que las canciones que quedaban a lo lejos al final eran las que mejor se podían introducir en este disco, ¿no? Y canciones que se nos han quedado en el tintero, ¿no? Incluso hablábamos de por qué no hacer un volumen 2, ¿no? Porque eran canciones que decíamos, buah, esta canción así no puede molar. Y luego cuando hacíamos un boceto era, hostias, mola. Hostias, queda que te cagas, ¿cómo que no? Y nos dábamos cuenta de que las canciones que menos pensábamos que podían quedar bien en este tempo y en este rollo, resulta que eran las que mejor quedaban. ¿Por qué? Porque la vuelta de tuerca era el doble de vuelta. No era lo que la gente a lo mejor sería más fácil que esperaran escuchar. Una canción rápida de doble bombo como es De espaldas al mundo, no queríamos que tuviera cabida. Y sin embargo es una canción que bueno, que nos gusta mucho cómo ha quedado, ¿no? Uh-huh. Y que a la gente también le llama la atención cómo ha quedado. O hablará en las calles, uh-huh, que no sabíamos cómo podía quedar, ¿no? Y otras que también estamos interpretando en directo y que... Claro, las pide la gente, que son clásicos vuestros. Exactamente. Que la gente luego llega el momento y decís, esta hay que tocarlas. Y se las sabe, las canta, que claro, es el claro, punto también, ¿no? Claro. Y el llevarlo así, el darle otra interpretación también a la hora de cantar, a la hora de escuchar bien las letras, uh-huh, y porque hay veces que soltamos una parrafada que la gente a lo mejor lo canta, bla, bla, bla, pero no se para incluso a lo mejor a pensar o a diseccionar por qué has dicho esto y cómo lo has dicho, ¿no? Uh-huh. Y de esta manera yo creo que ayuda mucho a comprender las canciones de Boicot y, en fin, un poco el trabajo que hemos hecho. Bueno, pues vamos a poner ahora una canción de este último trabajo, que me parece que fue la primera canción que tuvisteis un poco de éxito, ¿no? Sí, Esperando en el metro. Esperando en el metro. Pues la verdad es que fue la canción que en su día nos abrió la puerta para poder grabar nuestro primer disco. Allí por el año 89, 90 creo que fue. Y con la que nos llevó a tocar unas cuantas veces en la mítica Sala Canciller. Uh-huh. Abriendo numerosos conciertos de gente conocida y bueno, fue un disco que también en su día gente de la radio, programas como Disco Cross, pues radiaron en su día mucho, Mariano García y aquellos locutores de la época, ¿no? Que de rock. Y fue la canción un poco que nos abrió un poco el rollo de llevarnos a grabar el primer disco. También es verdad que de aquellas había una explosión en los barrios con las fiestas de los barrios como Quintana, las fiestas de la Lipa, donde la mayor parte de los grupos de los barrios nos presentábamos, al igual que aquellos concursos que había, que hacía el Ayuntamiento de Madrid de aquellas, y como era el Villa de Madrid, y, uh-huh, y bueno, y era en aquellos concursos y en las fiestas populares de los barrios, incluso en algunos bares, donde nos íbamos presentando con esta canción, como era la canción que conocía la peña, pues nos valía de excusa para presentarnos en cualquier evento, ¿no? Y la verdad es que tuvo muy buena acogida, y por qué no recordarlo unos años después. Nos hubiera encantado que también participara gente que participó en su día en la grabación. Nos pilló en un momento COVID y a cada uno en un punto diferente, pero como no, recordamos mucho a Ronco, que también participó en esta canción, aunque era anterior a Ronco, y también a Xavi Guetaria, batería del grupo, que también participó en su día en dicha grabación. También a Pedro, que luego fue posteriormente guitarra de la Cabra Mecánica y vecino de aquí del barrio, que también colaboró en aquella grabación, pero claro, estamos hablando del año 89. Mm-hmm. Has oído, ¿eh? Pues vamos a escucharla. Esperando en el metro hasta que salga el sol. En la calle, chaval, hace frío y es de noche y se escuchan sirenas al pasar. Y esperando en el metro hasta que salga el sol. Fue la oficina del paro que mutilan promesas. Ha soportado castigos, aún vendrán más. Que siga la lluvia cayendo hasta decir adiós, decir adiós. Qué bien se ve desde la ventana. Qué bien se ve en televisión. Thank you. callejón. Algo no tiene sentido y lo vas a pagar. Sigo saliendo de noche, los sueños de cartón. Oculto siempre en el metro hasta decir adiós alguna ocasión. Tal vez sea temprano para decir adiós. Sigo soñando en mi barrio o en cualquier lugar. Algo frío se siente cuando alguien se va. Y esperando en el metro hasta que salga el sol. En la calle, chaval, hace frío y es de noche y se escuchan sirenas al pasar. Estamos comentando antes fuera de micro los arreglos de esta canción, ¿no? Los arreglos de esta canción que han sido para nosotros, pues bueno, contar con Alfredo de Barricada, Iker Piedrafita, que estuvieron, bueno, tantos años girando, tocando con una de las bandas que más nos gustaba a nosotros como fans, como críos, creciendo con ellos. El hecho de que participaran también en este disco haciendo los arreglos de esta canción, pues para nosotros fue pues súper bonito, emotivo, y que quisieran participar sin ningún tipo de... En fin, solamente hizo falta comentarles, y encima la canción que ya la conocían, y bueno, pues la verdad es que les encantó participar. Yo sí, de Los Suaves, que es un auténtico fan de esta canción, me decía en su día que si había un momento para poder participar, que él quería también participar. Pero en estos momentos él está atravesando un momento así un poquito chungo de salud y tal, y ha sido uno de los motivos, pero nos hubiera gustado mucho también contar con él, contar con la gente que también en su día aportó mucho en la música rock y más urbanita de este país. La verdad que es un punto que gente de este nivel quiera colaborar con tus propias canciones. Respecto al tema de la Juan Carlos, respecto al tema de la voz, tú eres el vocalista del grupo. Ese cambio que habéis dado de velocidad como vocalista, ¿Qué ejercicio has tenido internamente que asumir? Porque el tema de la voz es un reto. Bueno, la verdad es que en los últimos años se han ido incorporando más voces al grupo. Ya yo creo que una de las voces principales puede ser también la de Costa, que viene cantando en los últimos años. Y Alberto, las canciones de Alberto, que son mucho más personales, a lo mejor se quedan un poco más pausadas en directo, pero siempre que hemos tenido la ocasión en los últimos discos de grabar las canciones de Alberto, son un puntazo. De hecho, aquí hay dos de ellas que nos encantan, y siempre decíamos, joder, un día habría que hacer un pequeño tour de concierto solamente con las canciones de Alberto. Sí, porque tiene un rollo también muy urbanita, le da un rosete también, no popero, pero sí le da otro color, ¿no? Otro matiz, ¿no? Dentro del rock, ¿no? Y nos hubiera gustado mucho también haber incluido más canciones. Pero lo que comentas de a la hora de incorporar la voz es un instrumento que tiene que ir cambiando, tiene que ir mutando con los pasos de los años. A mí se me ha abierto un campo muy grande que el resto de los compañeros del grupo también se hagan cargo de las voces. Si no, en la actualidad, a lo mejor con una disfonía y con más cosas que tenemos ya en el cuerpo, se nos atraviesa mucho el poderlas llevar a cabo, ¿no? Es de sobra conocido que a los grupos una de las primeras facturas que nos empieza a pasar el paso de los años es desde disfonías a problemas auditivos, tinnitus, etcétera, ¿no? Y eso poco a poco, si todos vamos compensando lo que uno va perdiendo y otro va equilibrando el vuelo, pues hace que podamos seguir trabajando, ¿no? Si no, llega un momento en que también la propia salud no te la permite, ¿no? tú te puedes someter a una operación de cuerdas vocales, una, no dos, ¿no? Y eso que no te lleve a tristes historias como la de Bonnie, ¿no? Que, en fin, ya esas disfonías pasan a ser ya otros problemas más grandes, tumorales. Y, en fin, una mala praxis que hemos tenido muchos grupos cuando hemos empezado, que no hemos tenido la suficiente información, que no nos la han dado. Yo siempre se lo digo a los grupos cuando voy a sus locales de ensayo. Tenéis que aprender a tocar con una protección auditiva, tenéis que, sobre todo las baterías, tenéis que controlar los volúmenes, porque todo eso a muchos grupos como nosotros nos ha pasado facturas de salud muy gordas y irrecuperables, ¿no? Yo creo que esto puede hablar también muy bien Pulpul, de Escape, y otros tantos músicos que no voy a nombrar, pero quizás una de las cabezas visibles, tanto por él o por mí, sea la concienciación en las bandas de usar los volúmenes adecuados en el local de ensayo, porque esto se transforma en lesiones auditivas que no tienen regresión. No puedes volver a un punto anterior, ya te quedas con los pitidos en los oídos por la vida, ¿no? Lo mismo a la hora de cantar, ¿no? Una pequeña formación mínima para aprender a respirar y evitar hacerte pues pequeñas disfonías o pólipos, como lo ha pasado en su día también a Sociedad Alcohólica, Barricada, en fin, a todos los grupos. Pero quizás por esa mala praxis que hemos tenido a la hora de nuestra educación musical en el local de ensayo, dándolo todo, pues como lo hemos dado todo, ¿no? Con tu litrón al lado y venga, para adelante. Y fumando. Y fumando a tope. Y todo lo que venga detrás también. Sí, todo junto. La verdad es que es un buen consejo para las bandas que nos estéis escuchando, ¿sí? Que empiezan. Y es verdad, yo he estado en algunos locales de ensayo y los decibeles son brutales y allí nadie lleva protección de nada. Es que ni unos tapones en los oídos. Claro, pues sí, eso ya... no es necesario en ese caso. Claro, pero es que el local te amplifica. En el local te amplifica el volumen a un nivel todo, infinito. Todo, sí. Date cuenta que en el momento en que te pones tú al hablar, te pones los dedos en los oídos y ya te estás escuchando, ¿no? Pues tú imagínate sin unos tapones lo que te estás metiendo tú para adentro, ¿no? Yo creo que es uno... Y aparte, incluso fuera de nuestras fronteras, cuando tú vas a un local a tocar, en muchos de ellos, como en Suiza, yo recuerdo que nos ponían limitadores, ¿sabes? Y a la gente en las primeras filas no había una bolsa de pipas, había una bolsa de tapones. Y con la entrada tenían unos tapones. En cualquier concierto en Francia... Con la entrada te dan unos taponcitos que van financiados o por AXA seguros o por su puta madre, lo que sea, pero ya te están dando unos por lo menos para que las primeras filas que están delante de una PEA con 18.000 vatios no se queden tontos tres días después, porque es que con el tiempo muy bien no acabas. Antes has hablado de... Me se nota. No, pero está bien estos consejos médicos, sí, musicales, sí, sí. La experiencia, Juan, asombrado. Sus consejos médicos. Doctor Cabanova, sí, buenas tardes. Que antes nos has hablado de la colaboración que habían hecho en el tema anterior que ha sonado. ¿Quién ha colaborado más en el disco, aparte? Bueno, yo, cada canción ha tenido un matiz, una colaboración. Nos hubiera gustado, como te decía, había muchos músicos que nos hubiera gustado que participaran, pero entre lo que hemos y lo que estamos viviendo y problemas también de personales que tenemos muchos músicos, etcétera, han hecho que tampoco pudieran participar todos aquellos que queríamos. Pero, por ejemplo, una de las personas que para mí también le ha dado un punto particular y diferente a este trabajo con respecto de los anteriores era Aurora Beltrán. Ahora Beltrán de Tauler Zurdos, pues en la canción de Juntos Tú y Yo la ha personalizado tanto que la ha hecho propia. Yo cuando se la escuché cantar porque fui a Pamplona a los estudios para ver cómo iban haciendo estos arreglos, ver un poco cómo iba la grabación por parte de nuestros compañeros desde Iruña, pues lo que más me llamó la atención es que cuando la escucho digo, pero Aurora, este tema es tuyo, ¿no? Y me dice, me lo das, digo, es tuyo, tía. Haz lo que quieras con él porque es tuyo, es tu voz. Y la verdad es que le ha dado un carácter, un carácter propio, tan propio que es de ella. O sea, es su voz, es la que ha manejado todo el hilo de la canción. Sorprendente. Pues si queréis la escuchamos. Venga, vamos ya. Has decidido comenzar una nueva vida, salir de la oscuridad. Mirarte al espejo, volver a reír, volver a llorar. Dejar de ser un juguete roto, sentir la libertad. Abandonaste el barco a la deriva, hubo tormenta en el mar. lejos, tan alto. Juntos tú y yo volamos tan alto. Nunca podré olvidar ese último día, tu última mirada, tu última caricia. Creí estar en un sueño, que estabas dormida, y al volver la realidad no quería creer aquella pesadilla. Solo en la oscuridad fui cobarde, me arrepiento. De este pozo quiero escapar. Juntos tú y yo volamos tan alto. Juntos tú y yo volamos tan alto. Hay que despertar, romper las cadenas que te quieren arrastrar, comprender la vida para poder volar y salir nadando de este profundo mar. Profundo mar. Profundo mar. Profundo mar. Juntos tú y yo volamos tan alto. Juntos tú y yo volamos tan alto. Juntos tú y yo. Hablando de la música en directo, que estábamos ahora charlando sobre este tema, ¿no? Y de lo complicado que se ha vuelto esta situación para muchas bandas, no solo las bandas, como ya hemos contado muchos programas aquí desde que empezó el virus, ¿no? El puto virus, pues la verdad que ha arrastrado a muchísimas empresas que están involucradas en el algunos lo llaman el show business, el mundo del espectáculo, que en realidad es, bueno, pues ese día a día del directo, de la música en directo, que por lo menos para mí personalmente creo que es fundamental, ¿no? Yo, si hay algo que me gusta de la música, aparte de escucharla, disfrutarla en un disco, es el ver un concierto, ¿no? Y cantidad de gente que hay detrás, de trabajadores. Exacto, es lo que estábamos ahora comentando, o sea, ¿no? Que es una situación muy complicada. Bueno, pongámoslo esto así como una llamada al apoyo de la música, ¿no? Yo incluso lo que me preocupa ahora es que mucha gente ha dejado de ir a conciertos por la situación que ha habido, y realmente esto se puede convertir en una tendencia de que ya, bueno, es que los conciertos ya es que ya no puedes bailar, o ya es, el otro día lo hablábamos aquí, ¿no? No sé qué grupo vino que nos decía, no, pues venir a mi concierto porque podéis bailar con las manos, o sea, lo que nos contabas ahora mismo, ¿no? Que la gente, bueno, mientras esté sentado, me levanto y tengo la silla pegada al culo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves tú, Juancar, el tema de la música en directo? Y no sé, ¿y cómo motivarías a la gente para que la siga apoyando? Porque sin el público está claro que esto no funciona. Pues yo creo que primero hay que apoyar y exigir que las fiestas locales, tanto de pueblos, comunidades, como la de los barrios, se sigan haciendo. Es la mejor manera para seguir apoyando y apostando por nuevos grupos y por grupos desconocidos para que sigan estando en mecha. Es una manera para seguir que las trabajadoras y trabajadores del medio de sonido, de iluminación, de transporte, sigan trabajando. Y siempre nos fijamos en los grandes festivales, pero detrás de los grandes festivales hay un montón, hay cientos de pequeños festivales y de fiestas de pueblo, fiestas locales, que no podemos dejar que desaparezcan, porque son un motor también muy importante, porque llevan desde el servicio técnico de pirotecnia, de iluminación, de transporte, de sonido, apoyan a los grupos locales, a los grupos que están en los barrios, en los locales de ensayo, para que tener algún espacio donde poderse mostrar. Yo creo que es hay que apoyar, como en el comercio local, hay que apoyar también la fiesta local. Y yo creo que ese apoyo a la fiesta local luego tiene que germinar hacia arriba, hacia los festivales o hacia fiestas más grandes. Pero no se puede construir un gran festival si no se apoya al germen. Si no se construye desde abajo, ¿no? Desde abajo. Entonces yo creo que esta horrible realidad tiene que venir sujetándose. Me parece muy bien que se sujete al gran festival, a un BBK, no sé, a los grandes festivales, pero hay que apoyar desde abajo para construir hacia arriba, no desde arriba, porque al final lo de abajo desaparece. Y es que hay muchas capas por debajo de ese del de arriba que son tan grandes como el de arriba o más. Y eso es lo que no podemos dejar de ver y de observar, ¿no? Yo cada vez veo que hay muchas inquietudes por parte de la gente joven, de la gente, de los chavales, a la hora de ir a los locales de ensayo, alquilarlos por horas, buscar una bajera o en la casa del pueblo, juntarse y ensayar. ¿De qué te vale ensayar si luego no tienes dónde tocar? ¿Dónde te expresas? ¿Qué mejor sitio que primero en las fiestas de barrio, en los festivales locales, y de ahí ir creciendo si todo va bien, ¿no? Claro. Pero empezar siempre fijándonos en el festival central, en el cabeza de cartel, pues hay que fijarse, pero también no hay que olvidar a lo que hay debajo. Yo quiero ser optimista en esta mirada un poquito como esto crítica. Es optimismo, sí, es optimismo. Lo que pasa que dentro de una situación bastante difícil, y hay que ser optimista y fuerte para superarla. Pero hace, en el año 1913 o 14, hubo una pandemia parecida, y luego vinieron los locos años 20, que podrían ser las superfiestas de los pueblos en España con música. En cuanto que 2-3 años pase, ya sé que 2-3 años en ciertas economías, digamos, de todo lo que es el ensamblado musical, es difícil de superar, pero de alguna manera puede haber un resurgimiento potente en volver a ser lo que éramos y más. Yo tengo ahí una duda. En esos maravillosos años y esa locura que vino después, eso fue fuera de nuestras fronteras. Ya. Aquí no, aquí estábamos en un momento bastante difícil, bastante turbio, con unos cambios políticos muy grandes. En fin, aquellos años locos en Estados Unidos sí se vivieron, y también tenía mucho que ver con las restricciones del alcohol, etcétera. Sí. En fin, ahí hay un abanico. Ahora estos locos años venideros que nos pueden venir, ¿cómo nos van a venir si la mitad de la gente no tenemos trabajo, estamos en un ERTE, o estamos con unos sueldos de mierda, o haciendo unos trabajos precarios, o incluso manteniendo 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes? Entonces, esos maravillosos años locos, o como nos quiere vender la actual alcaldesa, que va a ser la movida Madrid, va a ser una fiesta que te cagas, yo le diría que se bajase un poquito por los barrios, que saliese del barrio de Salamanca, se diera un poquito una vuelta por los barrios para que vean cómo están los distritos. Cierto. Porque por mucho que los hayan votado, los distritos están muy decadentes. Y parte de esa decadencia es por la falta de empleo y porque hay mucho paro juvenil. Y la gente joven está haciendo 2 trabajos y trabajos de mierda, mal pagados, y haciendo curros incluso sin seguridad social, sin altas, pagándoles al día y con ese sistema tan americano que tanto le encanta. Cierto, aplastante. Bueno, pues ya que hemos reivindicado esta cosa, podríamos poner una canción que tenéis aquí muy revolucionaria, ¿no? Es una versión. Vuestra radio. Es una versión. El Belachao, ¿no? Hombre, claro. ¿Por qué surgió esto? Hace poco leí una crítica muy graciosa que venía, pues ya sabes, las típicas respuestas en YouTube, ¿no? Que hay el que te insulta, el que tal, el que no sé qué. Y había una muy graciosa y venía por lo de la serie esta, La Casa de Papel. Sí. La Casa de Papel. Ah, sí. Y la mujer, bueno, la persona, no sé lo que era, bueno, en clave, la persona decía que cómo podíamos haber sido tan faltones de copiar una canción que era de una película, de una serie. ya digo, era lo más rocambolesco que me quedaba por leer, ¿no? Y digo, joder, digo, uno le insulto, otros que se pegan, otros que no sé. Viva la cultura musical, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esta persona que firmaba como en fin, sí, yo qué sé, es que ya, es que dices, pero tía, pero ¿cómo que esto sale de una puta película, tía? Sí, es la incultura, eso, la incultura del mundo de internet y de la... Sí, bueno, que no sabes realmente quién está detrás firmando o respondiendo, incluso si la propia respuesta no es una respuesta buscada para que otro entre al hilo con lo de la serie también y todo esto, ¿no? Porque ya te lo planteas así. Hombre, pero no sabes que... el anonimato absurdo que nos plantean los comentarios, porque a mí me gustan mucho los comentarios y leerlos y las críticas, siempre que son respetuosas y que son creativas, pero tanto para bien como para mal. Pero aquel que entra insultando, aquel que entra con verborreas como esta, que es de por Dios, pero ¿dónde sacó que esto es de una película, tío? Madre mía. Bueno, pero bueno, es inevitable, ¿eh? Bueno, cuéntanos, ¿y algún secreto de por qué hicisteis esta canción? O esta canción, esta canción, cuando adaptarla, o... esta canción, que es de sobra conocido por desde que éramos pequeños, pues en las manifestaciones, yo me acuerdo con las primeras manifestaciones antinuclear que íbamos por la carretera a Barcelona, yo creo que era una canción ya aquella más cantada y requete cantada. Era una canción que tiene también un componente muy revolucionario, una canción que también... Luchas. En la lucha, en las guerrillas, en todo lo que este país tuvo que soportar después de 40 años de dictadura. Es una canción que han cantado y bailado hasta nuestros abuelos. Una canción que luego también en nuestro ambiente, también bandas de rock como Banda Basotti, nuestros queridos amigos de Banda Basotti, que trajeron durante tantos años a tantos festivales, conciertos, fiestas locales a lo largo y ancho del estado, y que siempre lo habían tocado, fue con ellos la primera vez que la interpretamos. Y cuando la interpretamos con ellos... nos pasó en la gira de la Ruta del Che, que fuimos a grabar a Buenos Aires junto con unos músicos de calle que estaban tocando tangos, pues dijimos, hostias, esto tocado en clave de tango y llevado a nuestro rollo, ¿por qué no lo hacemos? Y ya era de las primeras cosas así que hacíamos por aquellas, ¿no? Y nos llevamos a esos músicos de tango de la calle, nos los llevamos a un estudio de grabación a Buenos Aires, bueno, en su ciudad, los que no éramos de allí, éramos nosotros. Y vaya, y allí se fraguó de terminar este germen que durante tantos años nos ha ido acompañando en tantos directos y que lo seguiremos tocando, por supuesto. Y además se la cantan a Salvini, ¿no? Bueno, o sea, ha habido ahí un giro que flipa, pero sí. Bueno, pues vamos con ese Bella Ciao de Boicot. Esta mañana me he levantado, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella. Esta mañana me he levantado y he descubierto al opresor. Oh, guerrillero, me voy contigo, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella. Oh, guerrillero, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo... Bueno, Juan Carlos, yo creo que con este disco vais a tener otros fans diferentes, ¿no? de los que tenéis hasta ahora? Bueno, todo aquel que se acerque al grupo de una manera nueva y degustando estas canciones, pues para nosotros bienvenido. Y todo aquel que sea un viejo seguidor del grupo y que escuchando estas canciones también disfruten sus oídos, sus sentidos de estas canciones, pues bienvenidos. O sea, todo en esta casa boicotera, todo el mundo es bienvenido. Y el que quiera salir también tiene la puerta abierta. O sea, que esto no es obligatorio. Eso es lo que te quería también preguntar. ¿Habéis tenido alguna reacción de gente, claro, vuestros que habéis dicho, os habéis vendido? Sí, siempre están como en el flamenco los más puristas de la música, que te dicen lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿no? Y de esos son los que más nos reímos, ¿no? De los que vienen con el dedo señalando, diciendo lo que hay que hacer y lo que no. Básicamente pasamos un poco de todo, hacemos lo que nos gusta y nos apetece, que es lo que tiene que hacer cada uno, ¿no? Estas conversaciones con Raimundo Amador te deja para hoy sentado, cuando a veces en su día nos contaba como anécdota cómo los mayores o los viejos flamencos de su tierra se les venían encima, incluso de una manera muy violenta, que nos dejaban tocar en muchos pueblos. Uh-huh. Una guitarra eléctrica haciendo flamenco. Y él decía, ¿cómo que no, no? Y el tiempo le ha dado la razón, ¿no? La música al final está para fusionarla, para hacerla crecer, enriquecerla y aderezarla. Lo que te comentaba antes, a nosotros nos hubiera gustado mucho llevar 20 músicos detrás de nosotros, porque si cada uno cuando escucha este disco es capaz de degustar toda la riqueza musical que tiene cada una de estas canciones, a nivel instrumental, todos los instrumentos que hay por detrás sonando, se dará cuenta que detrás de una mandolina, detrás de un violín, hay también pues teclados, hay también el oboe, yo que sé, hay una cantidad de instrumentos detrás que es la que hace que toda la canción en sí, de una manera muy puntual, y si prestas atención, es como cuando saboreas, pues yo qué sé, unos huevos fritos con chorizo de toda la vida. Que está muy rico, joder. O un buen vino. O un buen vino también. Pues eso. Un plato bien trabado. Eso es, ahí. Pues yo creo que la gente se da cuenta que también hay que alimentar los oídos. Y los oídos, la mejor manera de alimentarlos es también dejarles que escuchen. Y luego cada uno decida si le gusta o no le gusta. Tenemos nosotros un test que es que son preguntas cortas. No detecta ningún virus ni nada. No es de antígenos. Entonces, pues te vamos a hacer el test este para conocerte un poco más. No sé cómo Wyoming tan rápido de idea. No, hombre, pero son cosas sencillas. Pregunta corta y respuesta sencilla. Y las llevas dentro, o sea que... ¿Qué primer disco te compraste tú con tu dinero? Pues el primer disco no me lo compré para mí, se lo compré para mi hermano, y fue el primer disco en directo de AC/DC y un disco de Rush, de un grupo canadiense que siempre se me ha quedado las ganas de poderlo ver en directo, igual que a Bowie, que me hubiera encantado, y por desgracia murió hace un par de años el batería y me da mucha pena no haberlos visto en directo. Pero los dos primeros discos, perdona, los tres primeros discos, porque como era para él, le compré... el de AC/DC, el primer directo de AC/DC, no sé qué, de Blue, que sale clavándose una guitarra, que no me acuerdo ahora mismo bien del título. Y el de los Clash, Sandinista. If you want blood, you got it. Ese es. Qué bien pronunciado, ¿eh? El de los Clash, Sandinista. Es que no lo quería decir yo, ¿no? Porque como no tengo ni puta idea de inglés. El Sandinista te lo compraste para ti, ¿no? El Sandinista, no, también para mi hermano, también para mi hermano. Y vaya, pues fueron los primeros discos. A partir de ahí, sí, el primero que me encontré fue el Killers de Iron Maiden, que me encantó. Me encantaba la voz de Paul Di'Anno, ese disco medio punk, medio heavy metal que hicieron, ¿no? Casi a la par que salía también el volumen brutal de Barón Rojo, ¿no? Que entonces Madrid vibraba con el heavy metal en la calle. Yo flipaba porque era de los que paraba en el parque con un doble pletina y a los mayores cambiando cassettes y grabando y prácticamente con eso, con Rainbow, con Orleño, ¿cómo no? ¿Quién no estaba en el parque con una guitarra interpretando allí con los colegas algunas canciones de Orleño, ¿no? Barricada. Y por supuesto crecí con la Polla Records. Yo creo que fue el grupo gurú que más me marcó. Yo creo que fue Baristo y compañía, ¿no? Yo creo que crecí con ellos. No sé si por el buen camino o el mal camino, pero crecí con ellos. Y todas las bandas de rock de este país, ¿no? Que fueron muchas. ¿Y de todos esos, cuál fue el primer concierto que fuiste con tu dinerito? Pues el primer concierto que fui fue unas elecciones de... en el Paseo de Camões, que tocaba Miguel Ríos, y era para el cierre de campaña de Felipe González, que también tocaron los Leño, fíjate. y no me acuerdo ni qué año era, pero yo tenía 14 años y tengo 52. Yo estuve en ese concierto en Bienvenido. El Paso de Camões. Pues ahí estuve yo. Ese fue mi primer concierto. Y el segundo concierto que vi, ya pagado, fue el de Iron Maiden, la primera vez que llegaron aquí y que venían presentando el Nevermind, creo que era. Uh-huh. Y ese sí fue la primera entrada que me compré yo con 16 años ya para ir a ver mi primer concierto de heavy metal en directo, que me acuerdo que de grupo invitado de ellos entre el público estaba Barón Rojo, que entonces eran la hostia, y los hicieron bajar al escenario a saludarles, se dieron un saludo, porque ellos venían también de tocar con Iron Maiden en un gran festival en Inglaterra, Donington. Sí. Y bueno, tenían mucha acogida aquel grupo que venía de Madrid, y los ingleses cuando llegaron aquí era como rendirles también un poco de pleitesía, intercambio, ¿no? Y aquello me emocionó mucho porque yo era un crío, entonces por de crío todo eso te llega, ¿no? Y mi primer festival, ese sí que me acuerdo porque me escapé de casa, fue el Festival de Ortigueira, que aquel año se hizo en Vigo, y un hippie me partió la cara por ser de Madrid, que yo en realidad no soy de Madrid, pero... Y me acuerdo que terminó cosiéndome... Nada, era un hippie violento, tío, me reventó la cara a patadas, tío, me acabó cosiendo la boca... y la nariz uno de aquellos militares que estaban con la Cruz Roja entonces, que eran los que hacían la mili, los hacían también en la Cruz Roja y iban obligados. Sería un hippie, tenía un mal viaje. Un mal viaje, me partió la cara. Oye, ¿no eres de Madrid? Y dije, sí. Y un papel de Fumartines y directamente la gente le separó porque me estaba reventando la cara a patadas, ¿no? Aquel sentimiento nacionalista me tocó mucho, ¿no? No sentí ningún odio. Simplemente me dio mucha pena que una persona adulta y mayor pegara a un niño pequeño. Y de aquellas, pues, que me había escapado de casa, pues tuve que volver, imagínate cómo volví a casa. Ya sabes lo que te dicen los padres. ¿Ves? Si es que te decía, mira cómo viene. Que iba con una guitarra española, además, en el autobús. Bueno, un cuadro. Un libro abierto de y hablando de escenarios que ya has pisado bastantes, ¿qué recuerdas como más curioso, estrambótico o raro que te haya pasado sobre las tablas? El equivocarme del escenario. Ese es el bueno. Basta. Llegaste a tiempo para el que te tocaba, en verdad. En el grupo había quien se había equivocado de batería y se puso en una batería ajena, y yo que me equivoqué del escenario, ¿no? Pero sí hubo un Viñarroz que llegué tarde, porque no sé qué pasaba, que aquella cola no se movía, y estaba el grupo encima del escenario, y yo tuve que entrar entre el público y llegar a la valla y ir convenciendo a los de seguridad, tío, es que no te lo vas a creer, es que me están esperando para tocar, y el de venga otro listo más que viene aquí a colarse. Ponte la cola de los listos, que es aquella, tío, que de verdad, que mira, que están, y estaba literalmente el grupo ya a punto de arrancar, y yo corriendo entre el público, y uno de los de seguridad, ya el road manager desde el escenario, le dijo, tío, que ese es uno de los del grupo que tiene que cantar, y sabe, pero ¿por qué ha entrado por ahí? Porque es que está todo atascado, que es, tío, ¿no? Y me ayudaron a subir por la valla y subí por el escenario como pude. Y, bueno, y empezar el vuelo, ha sido lo más curioso. Sí. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Perdona, ¿qué canción? No te hubiese gustado componer. De las que me hubiera gustado componer de un grupo ajeno, joder, pues cualquiera de Cortatu, fíjate. Un Sarri Sarri me hubiera encantado. Porque es muy divertida, muy balonga. ¿Quién no ha bailado la Alegre Juventud con esta canción, ¿no? Todos mis primeros aquí. San Fermines, madre mía. O la Asamblea de Majaras. Hombre, igual. Es del mismo disco, creo que fue del mismo. Sí, es del mismo. Recopilatorio aquel. ¿Y con quién te irías a tomar la penúltima? Que no tiene por qué ser un músico, un artista. Vivo, un personaje muerto. Que digas, este es perfecto para irme a tomar la penúltima con él. La penúltima, a mí me hubiera encantado conocer una figura tan entrañable como la de David Bowie. Durante muchos años... me sentí muy atraído por la figura a lo largo del movimiento glam, del movimiento pop, del movimiento rock, del movimiento punk, que una persona como él, que había pasado por tantos estilos tan diferentes y haciendo una música tan diferente, yo me acuerdo de un trabajo muy muy poco conocido por parte de la gente que se llamaba Thin Machine. Thin Machine era un disco muy metalero, muy muy rockero, de un corte súper duro, que pasó desapercibido para muchos seguidores de Bowie. Y a mí me marcó mucho ese trabajo, precisamente por la figura de Bowie, ¿no? Yo creo que una persona que ha pasado por tantos abanicos musicales, por tantos estilos, pues al final como que te acaba atrayendo. ¿Por qué? Pues porque nosotros incluso en Boicot nunca nos hemos quedado en un solo estilo, o sea, hemos ido variando, pero quizás por ese rollo de querer aprender y querer empaparte de más música y de otras músicas, ¿no? Y yo creo que ha sido una de las figuras que me ha dado muchísima rabia de no haberlo podido ver en directo, ¿no? Y si tuvieses un superpoder de estos que gusta tener, ¿cuál sería? ¿Un poder? Pues el de eliminar la pobreza y a los políticos malvados de este puto mundo. No es mal poder. ¿Con una varita o con un pensamiento? Con un ¿no? pensamiento, acabar con ellos y acabar con la pobreza. Bien. Yo te quería preguntar, pero ya veo que no. Que sí. Que sí. Inténtalo. Lo voy a intentar. A ver. Cuando sales a un escenario todavía... ¿Sientes ahí, pues no sé, un cosquilleo, una cosa de estas? Siempre. Aunque salgas por la valla de seguridad. Se me abren las carnes totalmente. O sea, tengo que ir al váter porque me giño como una butarda. O sea, tengo que ir al váter a cagar sí o sí. Y es algo automático. Es algo automático que vuelve loco siempre al roadmaner que dice, ¿dónde está este tío? Y todos, ¿dónde va a estar? ¿Cagando? Sí, se me aflojan las turcas, tío. Yo creo que el día que no se me aflojen, chungo, ¿no? Y conozco todos los... cuartos de baño más raros que te puedas. He llegado hasta a cagar en una bolsa de plástico, ¿sabes? Porque por no entrar al cuarto de baño que no me daba tiempo, tío. O sea, las cosas más cutres. Joder, eso que suena raro decirlo en la radio, pero chicos. No, es algo tan fisiológico que no pasa nada al decirlo. La realidad. Bueno, ya que estás entrando en momentos. Supera la ficción. Sí, ¿eh? a ver esta intimidad. Ya que estás entrando en intimidades. Vamos a seguir por ahí. ¿Qué música escuchas o qué música crees que es la ideal cuando estás haciendo el amor? Pues mira, te puedo decir que ayer no hizo el amor, pero me quedé dormido escuchando a Michael Field. Me encanta mucho. De hecho, yo creo que tengo todos los discos, y aparte coleccionista de discos muy raros de Michael Field. Y ayer, por ejemplo, me puse el Incantation o algo así en inglés, y me quedé sobado con él. Tuve durante muchos años que no me podía dormir si no me ponía el Tubular Bells. Durante mucho tiempo. Yo no te he hablado de dormir. No. Pero hablas de hacer el amor, que a mí me parece tan saludable como el dormir. Pero no es lo mismo, ¿eh? No. Ayer no hice el amor. Que lo prefiere. Ayer no hice dormir el amor. Después o antes, pero no mientras. Fíjate, yo me he ido por lo de dormir, es que como no hice el amor. Bueno, sí, hombre, pero en general, no ayer. Lo de ayer igual. Bueno, pero también me pondría Michael Field, la verdad. Vale. Bien. ¿Y ahora qué queda? La pregunta gallega. Ahí estamos. Sí, la pregunta folk. Sí. De un amigo que se llama Julián, que fue el que me la dijo que le hiciese. No. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Pues, ¿y por qué no? Ahí está. Otra respuesta muy gallega. Claro. ¿Y por qué no? A veces sí, a veces no. A ver, las islas. Algo más aprendiste en el Festival de Ortigueira, ¿eh? Sí, hombre, y aparte soy de Orense, joder. Pregunta gallega. Va con retranca, joder. Pregunta gallega a un gallego, claro. Nivelazo absoluto. ¿Y por qué no? Te la ha devuelto. Contesta tú, ¿y por qué no? Sí. Es una pregunta, además, que siempre crea unos segunditos de silencio entre el invitado, sí, pero claro. Aquí, vamos, es que lo ha sido una está reacción claro. Inmediata. Está claro. Pensaba que me decía que era de Julián Hernández. Bueno. Bueno, Juan Cardinos... ¿Dónde actuáis y si tenéis alguna cosa? Bueno, a ver, este próximo fin de semana, por suerte, nos vamos a ir a un... últimamente hay algunos festivales que al no poder hacer su festival, digamos que están haciendo unos ciclos musicales, pues bien, tanto para mantener un poco ese espíritu, para no perderlo, lo que es esos certámenes que vienen haciendo todos los años, pues y con muy buena intención, pues mediante unos ciclos musicales cada fin de semana programando un grupo y como buenamente se puede, con un aforo pequeñito, todo muy limitado y un poquito también ajustado en el sentido pues de que tienes que ajustar todo. No hay pasta, no hay grandes medios, no hay grandes escenarios, no hay grandes equipos de sonido, no hay gran iluminación, pero al final tienes que hacerlo y tienes que apoyarlos, ¿no? Es en comillas, en este caso, el ciclo de Beltane Fest. Este próximo sábado, día 3 de julio, en Cantabria, en comillas. Y bueno, es una pena, yo estoy seguro que encima es que es una asociación. O sea, hay un montón de, lo que antes decíamos, hay un montón de asociaciones que hacen unos festivales locales como la Abeja Rock, el Festival de Toro en Zamora, o este próximo el Beltane Fest, que se hacen de una manera como asociación de amigos del barrio sin ánimo de lucro, que lo vienen haciendo durante años. Y en este... en este sábado, pues iremos nosotros, el sábado siguiente irá Reincidentes. Todos los sábados están haciendo una actuación. Bien por no que se, es que no se puede juntar más de un grupo o dos, entonces vamos haciendo así. Luego el siguiente es el 17 de julio, el festival La Campada Jove, es en Tarragona, es un festival de corte político, de corte pues nacionalista catalán, y venimos participando en él. Yo creo que es de los pocos grupos que hay no catalanoparlantes que somos invitados a ir. Para nosotros es un honor, y solemos ir regularmente. Tocamos mucho en Cataluña para no ser un grupo que practique el catalán como idioma, lo cual, pues bueno, pues nosotros nos agrada esa diversidad musical, y sobre todo porque en Cataluña se respira mucho el ambiente musical ska, la música festiva, la música también pachanga y, por supuesto, la música rock y punk rock. Y yo creo que esto, lo mismo que desde hace unos cuantos años en Euskadi hemos visto como poco a poco las fiestas locales van bajando mucho el nivel a la hora de llevar bandas de fuera, pues estamos viendo que en los últimos años en Cataluña se nos ha cogido muy bien. En el País Vasco este año es que es muy duro, creo que es que no tenemos nada, tío, nada. Cataluña salvamos un par de conciertos, y bueno, en Madrid hasta dentro de muchos años imagino que no volveremos, o sea que ya sabemos de qué, cómo andamos. Bueno, aquí si volvéis por Soto del Real, que sí que estuvisteis por allí. Estuvimos, y la verdad es que tenemos por ahí algo pendiente, a ver si sale de cara a final del verano en las fiestas de Fuenlabrada. Pero es que lo que os decía antes, es que hablar ahora mismo de fechas o de giras es que es absurdo, porque es que en las que no se caen te cambian de fechas, y las que no te las ponen para dormir. Vamos trabajando con el día a día, que es lo que estamos haciendo, y poco más. Entonces, yo creo que deciros que estéis pendientes un poco, queda muy raro. A mí no me gusta nada eso de síguenos en las redes sociales, ¿no? porque lo del seguir como que te somete, y yo creo que someter, eso de sígueme, no. Pero bueno, que si la gente permanece un poco atento en las redes sociales, un poco a lo que vamos anunciando, tanto fechas y tal, pues seguramente acabaremos anunciando alguna pues por Madrid, y yo creo que la gente de Vallecas se puede acercar tranquilamente. Si son las fiestas de Fuenla, pues nos podemos ver allí. Estamos mirando esa posibilidad, aún no se puede decir, pero yo creo que para después del verano podemos vernos en Fuenlabrada en las fiestas. Esperemos que sí. Muy bien, pues yo no sé, bueno, en su momento tuvisteis esa trilogía del Che, de la ruta del Che, ¿no? Que por tantos países nos llevó. Que por tantos países os llevó, pues espero que, como has medio vaticinado, que este Balkan Acoustic puede ser el comienzo de por lo menos de uno o dos, ¿no? De dos. ¿Por qué no? Puede haber sean dos o tres, claro. O que sea una trilogía. Sí, nunca. Y que os saque, bueno, que os lleve allá donde os lleve la música, que sea a muchos sitios, esperemos sea, ¿no? La verdad es que la música hay que dejar que fluya, y si acabas yendo a un sitio, nosotros nunca nos hemos negado. Nosotros, siempre que nos han invitado a ir a algún país, siempre hemos ido. Pues ahí, será un placer veros en cualquier otro país o aquí mismo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la visita. A vosotros, a Radio Vallecas, bueno, a todo lo que conlleva las radios libres de este país. Es un placer tenerte aquí y pasar este buen rato recibiendo el impulso y tus consejos gracias. Médicos de voz y otros doctor temas. Cabano. Doctor Cabano ahí. Está muy, y muy nos bueno. Despedimos con otra música, otra canción balcánica de este Balkan Acoustic de Boicot. Naitana. Sí, señor. Pues lo has dicho todo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Juan. Hasta la próxima. Hasta siempre, family. Chao. We'll be right back. lo bueno de la radio es que siempre hay secciones nuevas y esto no se podría llamar peticiones del oyente o algo así, pero en este caso peticiones del invitado, recomendaciones del invitado, que eso ya es un lujo tener aquí a Juan Carlos de Boicot y nos va a recomendar algo para lo cual adelante. Nada, que antes comentábamos de algún grupo que hayas descubierto últimamente, que me pregunto yo, pues sí, la verdad es que me he descubierto un grupo de Málaga que me ha llamado la atención, sobre todo porque el primer disco que escuché de ellos tienen un corte muy punk que me recuerda a los primeros discos de incluso de Escorbuto, un rollo así muy propio, ¿no? Y luego han ido también evolucionando también dentro de lo que es su ciclo musical, y ahora pues he escuchado una canción que me encanta, y sobre todo el mensaje de la canción y lo que tiene de significado detrás de ella, ¿no? Y la canción de Vindaga concretamente se llama Motor de búsqueda avanzado o algo así, creo recordar. Motores de búsqueda avanzada. Eso es. Y vaya, pues tiene unos riffs muy, muy chulos, una voz que me encanta y el riff de guitarra me encanta. Y el mensaje es muy inteligente, os lo recomiendo. Pues nada, vamos a escucharla. A Vindaga de Málaga, recomendado por Juancar. Ponerle atención a la letra, que es importante también, ¿eh? We'll be right back. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. Vale. Pues es el momento de despedir al disco del mes. Porque se acaba el mes de junio. Mira, ha durado el mes de junio. Ha durado muchísimo. ¿Cinco martes? Cinco, pensaba que iba a decir cinco meses. No, un mes ha durado. Cinco martes, que es lo más martes que puede tener un mes. Ha durado lo mismo que otro mes, 30 días. No, pero hay veces que hay que caer cuatro martes solos. Bueno, pero en este caso sí es verdad que ha estado cinco veces. Ahí estamos. Sonando la otra Isa, que nos trajo aquí a primeros de mes, vino a presentar este disco llamado Incendio. Y bueno, su tercer álbum. Y así como hay veces que lo mejor es escuchar la música sin hablar de ella, pero es que hay un par de frases aquí que es que me gustan y las voy a leer. Dice aquí en este disco de la otra, que se llama Incendio, dice que hay canciones capaces de clavarse como un puñal y hay canciones capaces de curarte el alma aunque escuezan como la sal. Y luego está la otra, que lo que hace la otra es concentrar ambas cosas en un solo álbum. Ahí queda. Luego hay que escucharlo para ver si es verdad, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que es un disco que está muy bien, nos ha gustado mucho. Y bueno, vamos a... Es la primera vez que se acompaña de banda, la otra, Isa, y vamos a escuchar una canción. Y si podéis, dentro de este mundo del directo, que yo tuve el placer de verla, no os perdáis un concierto de esta muchacha, porque tiene fuerza y tiene... Grupos de personas que están allí dándolo todo, y la tía tiene un directo impresionante que te emociona. Muy bien, pues ahí está, la otra, con Incendio. Hasta la próxima. Y así más fuerte

comprende sí o sí. No tenemos remedio cuando elegimos una versión que siempre intentamos que supere al original. Y cada vez que suena el Sunny, nuestra sintonía de versiones, es mejor que la anterior. Y hoy en esta sección de versiones vamos a poner una versión de Harry Nilsson. Ya puede ser buena después de la presentación que te... Ya puede ser buena después de toda esta presentación que te hemos hecho. Expectativas a tope, ¿no? Dice expectativas Santana. A tope. Bien, bien, bien. La canción se titula Everybody Talking o Talking. Everybody Talking. Everybody Talking. De Harry hay que comer Nilsson. Chicle, para decirlo bien hay que comer chicle. Sí, muerde un lápiz, mira, mira, Juan Pedro. Everybody talking. Todo el mundo hablando, como aquí. Podéis escuchar que tenemos ganas. Pues vamos a poner esta versión, pero, o sea, esta canción, pero una versión que hace Iggy Pop, a ver qué os parece. Muy bien. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. And I don't wanna leave my love behind. No, I don't wanna leave my love behind. I don't wanna leave my love behind. Esta es la sintonía en pruebas de Tal Día Como Hoy. Oye, me gusta, ¿eh? No sé quién la interpreta, pero no tenía sintonía esta sección y creo que no va mal, ¿eh? No te vamos... Espera un momento, que le voy a... La interpreta, gracias por la pregunta, Creedence Clearwater Revival. Suena un maravilloso órgano Hammond. Oye, súbelo. La verdad que de la Creedence Clearwater Revival siempre he escuchado canciones con voz, pero así una instrumental no había oído, ¿no? Yo creo que la podemos incorporar, gracias Rafa por esta sugerencia. De momento, hasta que no haya nada que supere esto, y no va a ser fácil, porque está bien que una sintonía sea instrumental, ¿no? Es un dato, es un detalle importante. Pero bueno, tampoco es fundamental, ¿eh? Bueno, estamos ahí. Pues tal día como hoy, 29 de junio, pero del año 1980, se dio por parte de AC/DC el primer show con Brian Johnson, que es vocalista. Este show se dio en Bélgica porque había muerto Bon Scott. Y con lo cual, bueno, el cambio de cantante pues resultó bastante efectivo. Yo creo que la banda de AC/DC, a ver, yo no soy un especialista de AC/DC, pero creo que el resultado que consigue Bon Scott al empastar con el grupo es bastante, bastante razonable, ¿no? Sí, creo que les llevó su tiempo, el decidirse. Sí, porque en 1980, unos cuantos meses antes de julio, que fue cuando actuó Brian Johnson con AC/DC, fue cuando grabaron el álbum Black in Black, que fue, bueno, me parece que es el segundo álbum más vendido de la historia, después del Thriller de Michael Jackson. ¿Y ese fue con Bon Scott? Con Brian Johnson, cantando. Por eso digo que el resultado de incorporar a Brian Johnson no fue nada malo. No, para nada. Ha habido otros grupos que han intentado buscar un cantante de repuesto. Hombre, y estoy pensando en Queen y no termina de cuajar. Ya, lo que pasa es que yo ahí creo que influyó también, aparte de que el disco puede ser... Es que no podemos hablar de AC/DC sin la experta... De aquí, de este programa de AC/DC, que es Carmina. Ya. Pero bueno, aún así nos vamos a arriesgar. Que luego nos critique lo que escuche. Yo creo que influyó también que era el disco póstumo, bueno, no póstumo, porque en realidad era un disco homenaje a Bon Scott, que acababa de fallecer. Todos los fans de AC/DC decían, joder, ¿qué va a pasar ahora? Este nuevo cantante, ¿cómo va a cantar? Y tal. Y bueno, la petaron. Un reto siempre cambiar de cantante, y más si es por ese motivo, ¿no? Nosotros tenemos una anécdota, Juan Pedro y yo, que hemos pasado unos días por Málaga, y concretamente en Frigiliana hay un restaurante que me parece que se llama El Boquetillo, que curiosamente el dueño del Boquetillo era el que hacía la comida en Normalmente va de gira con AC/DC, y es el que hace la comida para el staff. El cocinero. Y nosotros cenamos. Es andaluz, es. ¿No? Malagueño. No, es inglés. Se lleva allí los espetos, le hace unos espetos. La comida es un poco Tex-Mex. Pero Juan Pedro y yo lo comimos, y yo creo que estamos ahora un poquito en ese espíritu de AC/DC alimenticio, pues lo hemos traído un poco por eso. El tal día como hoy de 1980 va a ser un tema de AC/DC que Juan Pedro nos va a elegir para que escuchemos ya con el Brian Johnson ya incorporado en el grupo. Pues ahí está. ¿Y el tema se llama? Brian Johnson debutando en ACDC con Shoot to Thrill. We'll be right back. pues aquí estaba con esta fuerza que caracteriza a los AC/DC, con Brian Johnson a la cabeza en esa voz. Siempre solemos deciros en el tal día como hoy varias referencias, aunque no tenemos tiempo para poner todas las canciones. En el año 68, el segundo disco de Pink Floyd, A Surfer of Secrets, fue el último que contó con el cantante Syd Barrett y el primero con David Gilmour, y el tema Let There Be More Light, que sería uno de los que también salió a la luz el 29 de junio de 1968. Pero ese le vamos a dejar para otro momento, porque no llevamos ahora mismo una onda Pink Floyd, sino más bien una onda, vamos a irnos a bailar un poquito por las calles, porque en el 29 de junio de 1985 David Bowie y Mick Jagger graban una versión del Dancing in the Street de Martha Reeves and the Vandellas, que yo creo que todos tenemos ahí esa imagen de los dos gallitos intentando ser el que más mola en esa calle. Sí, porque están los dos bailando, y no sé si hubo algún rollo con esa grabación, pero es verdad que están los dos a ver quién mola más bailando y haciendo que los demás bailemos. A mí esa canción siempre me ha gustado, el Dancing in the Street, y es la que también tenemos elegida para tal día como hoy, del 29 de junio de 1985. Llegado el momento que todos, todas y aquellos que no nos escuchan estaban esperando, que no es el de que se acabe el programa, sino el momento de acabar el programa con la canción que habéis elegido. Venís sabiendo, porque sois unos seguidores y seguidoras muy fieles, os proponemos siempre una temática y cuatro canciones que están en línea con esa temática. Elegimos cada persona del grupo, del equipo, elegimos una para que vosotros y vosotras seáis las que votéis. Una, dos o tres. Cuatro no votéis, que es como no votar. Eso es como el se abstiene continuamente. Tres son muchas. Tres ya, son muchas. Vota, el que vota tres. Hay gente que me dice, no. Hay que saber elegir una entre cuatro. Aunque te gusten todas, hay que saber elegir. Cada persona tiene su ideología sobre la votación. Yo respeto la opción de hacerse un trío musical. O sea, con dos. Sí. Yo y dos canciones. Nos estamos liando. Elegir dos. Como las elijo yo, es un trío. Vale, luego me lo explicas más concretamente. Es un trío musical, te lo acabo de explicar. Es un trío musical. ¿Y qué aportas tú? Yo los oídos. Sí, vale, o sea, eliges canción, aportas los oídos y votas dos canciones. Eso ya es un cuarteto, ¿no? Bueno, pues esta vez la persona que eligió temática entre el equipo nos trasladó que en los temas hubiese la palabra song, música, porque era, quiero recordar, canción, song. Siempre intentamos que pueda ser tanto en inglés como en español, y porque era el Día del Internacional de la Música, coincidía, ¿no? Sí, más o menos, coincidía casualmente, el día 21. Como este mismo programa. Lo que pasa que era, la idea es eso, o sea, que los músicos dedican canciones a la música. Vale. En este caso, todos son canciones que hablan, esta canción habla de algo, bueno, yo me entiendo. Vale, o sea, ¿sabes cuando una canción habla de la propia canción? Es metacanción. Metacanción. El concepto de metacanción, cuando una canción habla de canción. Uh-huh. O sea, eso siempre es metacanción. El metaconcepto. O metamúsica, en este caso. Cuando la música habla sobre la música, es metamúsica. Los Doors, pero tendríamos que haber empezado esta sección 15 minutos antes, porque si hubieran sonado los Doors, When the Music's Over, cuando la música acaba, esa canción dura 12 minutos, con lo cual tendríamos que haber empezado a menos cuarto a hacer eso. Y no notaría tiempo con lo que estamos perdiendo, además. Sí, porque esta canción de Los Special, Vota por mí, dura 5 minutos y se agota siempre antes de que se termine la sección. O sea, quiere decir que los comentarios que yo hago puede ser que no tengan música detrás. No importa. No, te la vuelvo a poner. No, vamos, venga, pues entonces, en cuarto lugar, tuvimos el de Deep Forest, Martha's Song, que llegó casi al 9%, se quedó un poquito rezagadilla. Luego, en tercer lugar, una canción con mucho ritmo de Bruno Mars, The Lazy Song, con un 23%, que ya, bueno, da ahí casi un cuartito de las votaciones, ¿no? Y luego aparecen ya los dos grandes que estuvieron peleando por hacerse con el primer lugar en las votaciones. Por un lado, en segundo lugar, Led Zeppelin con su Immigrant Song, y la ganadora con un 38%. Led Zeppelin tuvo un 31%, pero un 38%. Supertramp con The Logical Song. The Logical Song es un grito contra el sistema educativo inglés. Internamente, pues fijaos en esta pequeña traducción que hemos hecho de una parte de la canción. En el momento en el que el protagonista está más perdido que nunca, porque él ha arrancado con, cuando en su infancia él estaba, recuerda su infancia como muy feliz, como muy libre, como de una manera realmente pues ese concepto que tú miras hacia atrás, recuerdas y te encuentras a gusto de tu infancia. Luego aparece otro momento en el que esa educación inglesa debe ser que sus padres o la persona a la que él se refiere le envían a estudiar a esos colegios duros ingleses en los que intentan reorientar tu manera de ser para quitarte toda esa libertad, toda esa naturalidad que tienes y hacerte una persona seria de la que nunca va a meter la pata, de la que siempre va a estar correctamente en su sitio y de acuerdo, nunca se va a salir del tiesto, que es lo que se intenta conseguir, ¿no? Que sea una persona lógica, ¿no? Y ese pequeño fragmento, Roger Hodgson, vale, sí, bueno, sí, perdón por la corrección. Pero está bien, estamos hablando de un tío correcto, bien educado, Roger Hodgson, que dile correctamente Roger el apellido Hodgson, como no soy que yo. Es el que la interpreta y la compuso. Dice que hay momentos cuando todo el mundo duerme que las preguntas se vuelven demasiado profundas para alguien tan sencillo como yo. ¿Quieres decirme, por favor, lo que hemos aprendido? Sé que suena absurdo, pero por favor, dime quién soy yo. Y esta era realmente su inquietud, la que traslada al final esa conciencia de su falta de libertad de expresión. Si lo que dices no gusta, te llamarán radical, fanático, liberal o criminal. Y es presionado a conformarse, a no firmar con su nombre para ser respetado, pero todo ello le lleva a una gran confusión. Entonces, el tema, curiosamente, tiene un piano eléctrico, tiene castañuelas. ¿Sí? Dentro de los elementos y las entradas de un juego de fútbol digital de Mattel antiguo, y llegó a los puestos quinto y sexto en Reino Unido, Estados Unidos, y hubo quien la describió como un cuento intemporal y profundo sobre la condición humana, que es ya mucho hablar de una canción. Y cómo no, en Los Simpson aparece en el episodio en el que me casé con Marge. Por lo tanto, The Logical Song es la elección que habéis votado, es una canción maravillosa que está dentro de un disco impresionante ¿llamado? Que es el disco es Breastfuck in America del año 79, que la verdad que cualquier canción de ese disco podría perfectamente haber ganado, solo que la palabra song no estaba en el resto de las canciones. No estaba. Uh-huh. No, tú sabes un poco que la historia de Supertramp es como es parecida a la de Pink Floyd. No lo sabía y ahora mismo no recuerdo cuál fue. No en el sentido de las drogas y el rock and roll y eso, porque Supertramp era de otro rollo. Pero en que había dos líderes muy destacados en el grupo, como en este caso eran Roger Hodgson y Rick Davies, y Pink Floyd, pues estaba Roger Waters y David Gilmour. Entonces, en este caso, el que digamos se quedó con el nombre del grupo, en el caso de Supertramp, fue Rick Davies, no fue Roger Hodgson, cuando la mayoría de composiciones de éxito, no digo todas, que nadie se ofenda, son de Roger Hodgson. De hecho, yo tuve la suerte de asistir a un concierto de Roger Hodgson en solitario, totalmente, donde él iba cambiando de piano a teclado, a guitarra acústica, fue en el Teatro Cervantes de Málaga. Exacto, es que hay uno en Valladolid, ¿no? Sí, en Valladolid hay uno. Entonces, al hacer este tema, él improvisó, bueno, hizo repertorio, por supuesto, compuesto por él. En este caso, cuando los grupos se separan y se pelean, hizo repertorio compuesto por él. Y al hacer este tema, lo que hizo fue hacer el saxo vocal, de forma vocal, porque claro, él estaba solo completamente. El saxo que lo toca John Helliwell en el grupo Supertramp, que es quien toca también las castañuelas, como bien decías. Y hasta aquí esta breve anécdota que he comentado. Juan Pedro, creo que quería comentar algo. No, nada más, despedirnos hasta el próximo martes aquí en directo, y luego pues en Radio Vallecas el próximo lunes, y aquí diferentes días repitiendo, el viernes a partir de las 12 de la noche y el domingo a partir de la 1 de la tarde. Pues nada, que seáis felices hasta la semana que viene. Pues nada,

Radio Vallecas, Madrid 107.5.